tírame la paca. Tírame la paca. Tírame la paca. Tírame la paca. Esa mujer está dura, tú no la puedes tener. Agua que no has de beber, por Dios, déjala correr, nene. Tírame la paca. Tírame la paca. Tírame la paca. Tírame la paca. Tú no puedes ya con nadie, te tienes que retirar. Déjale el terreno a otro, ya tú no sirves pa' na ni na. Tú ves, tírame la paca. Tírame la paca. Tírame la paca. Tírame la paca. Esa muleta es candela, es candela de verdad. Tiene fuego en la cintura, suelta, que te va a quemar tu vez. Tírame la paca. Tírame la paca. Tírame la paca. Tírame la paca. Tírame la paca.